este sábado es la 17ª Marcha del Orgullo en Mar del Plata. Y para invitarles, para contarnos un poco cómo se empieza a gestar, cómo se empieza a vivir esto en la previa, le vamos a dar la bienvenida a una compañera, una amiga de la casa, a quien queremos un montón. Cintia Pili, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes y toda la hermosa audiencia que tienen en este programa. Muchísimas gracias por este transmitir e invitar a la población. Tal cual, esta es la 17ª Marcha del Orgullo que hemos realizado en Mar del Plata. Es decir, hace 17 años que estamos saliendo a las calles a reivindicar nuestro orgullo, pero también a reclamar, y en esta instancia política es una marcha muy, pero muy importante la que vamos a tener el día sábado, a partir de las 15 horas, en la plazoleta Almirante Brown, ahí en la Rambla, digamos, por dicho. Vamos a tener la concentración ahí con algunas actividades culturales de artistas marplatenses, para luego a las 18 horas salir a marchar. Bueno, un año, vos decías recién, Cintia, no le escapamos, obviamente, al contrario, entendemos que en estos contextos es donde más fuerza tenemos que hacer y el orgullo es más político aún. Este año, ¿cuál va a ser esa consigna que nos va a embanderar y que de alguna manera va a ser la que conduzca la movilización que se va a realizar? Bueno, por supuesto que no daremos ni un paso atrás con los derechos conquistados de las mujeres y las diversidades en todo el país, no al cierre de nuestro Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Bueno, seguir fortaleciendo todos y cada uno de los derechos que fuimos conquistando como comunidad a lo largo de estos años. Respeto a las identidades de géneros, orientaciones sexuales y corporalidades, cuidado de las niñeces y juventudes. Bueno, son bastante las consignas que llevaremos como bandera en todo este recorrido. Y haciendo mucho hincapié en lo que vos recién decías, ¿no? Frente a la amenaza del cierre de un ministerio que todavía tiene muchísima potencialidad para seguir generando pisos de equidad, por lo menos para nuestra comunidad, entiendo que es muy, muy importante, muy políticamente necesario que este 9 de diciembre nos encuentre a todos, todas y todes en la calle, ¿no? Para hacer de este orgullo, este acto político tan grande, justo aparte el día anterior, ¿no? En la previa a lo que va a ser uno de los días más emblemáticos de este año, que es cuando obviamente asuma el cargo como presidente de la Nación el señor Javier Milei. Así es, aparte también se conmemoran los 40 años de la democracia interrumpida, el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Y que este candidato y futuro presidente votado democráticamente por parte del pueblo, porque no lo votó todo el pueblo, sino una parte muy importante del pueblo, ha votado a Milei, y quien explícitamente, digamos, claramente habla y niega los derechos conquistados y la dictadura cívico-militar. Entonces, bueno, nos parece muy, pero muy importante salir a las calles a reclamar. Yo quiero contar que tuve el honor, el orgullo de ser la coordinadora de acceso al empleo para personas travestis, transexuales y transgéneros y personas no binarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y contarles que hay muchísima angustia con miedo de perder no solo los puestos de trabajo de más de 1.350 personas trabajadoras y trabajadores del Ministerio, sino también de perder todos esos derechos conquistados. Así que las calles van a ser el momento y de la visibilización de nuestras identidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, trans, intersex, no binarias y más, en las calles visibilizar y reclamar no perder esos derechos que hemos conquistado, donde muchas compañeras han dejado su vida, como Diana, Loana, Carlos Jáuregui y tantas y tantos que han dejado su vida por estos derechos. No tenemos mucho tiempo, la verdad es que el programa medio se nos fue, nos quedamos con ganas de charlar, Cintia, pero no quería dejar de mencionar algunas cosas, ¿no? Primero, obviamente, hacer la convocatoria general, pero vos recién hablabas de una preocupación, de una gran tristeza. Yo digo, bueno, qué bien, por un lado, ¿no? Que, bueno, en el último tiempo quizás algunas compañeras a quienes les tenemos mucho cariño y que han sido grandes referencias en nuestra ciudad estén en lugares de gran visibilización y que hoy permitan de alguna manera hacer fuerza un poquito desde adentro y acompañar eso, ¿no? Pero también hay una gran amenaza en torno a estas compañeras o estos compañeros que están ejerciendo roles en la función pública. Y también amenazas, por ejemplo, a que se implemente este cupo laboral, digo, en nuestra ciudad, algo que todavía es una gran deuda pendiente que se tiene con la comunidad. Así es, en lo local, bueno, tenemos una ordenanza que se fue aprobada en 2017, actualmente no reglamentada ni implementada en la ciudad, que tiene que ver con la adhesión a la ley provincial 14783, Diana Sacayán, que todavía no está reglamentada. También contarles rápidamente que hemos podido lograr en estos 4 años del Ministerio más de 955 personas incorporadas en todas las modalidades de contratación en todo el país, entendiendo que esta es una ley, la ley de cupo laboral, ley nacional y federal, así que hemos logrado más de 955 personas en lo que tenga que ver con el Estado Nacional. Después, en la provincia de Buenos Aires, más del 70%, entendiendo que cada provincia tiene que adherir a la ley e implementar mediante ordenanzas en los municipios y demás. Pero bueno, con una gran alegría, pero también con una preocupación por el sostenimiento de esos puestos laborales, así que estamos trabajando muy fuertemente con los sindicatos para que luchen junto a las compañeras que estos puestos de trabajo no se pierdan y que continúen teniendo la posibilidad de, en muchos casos, el primer empleo formal. Cintia, la verdad, como dije recién, no tenemos mucho tiempo, pero me quedo con ganas de charlar. Quizás podamos hacerlo la semana que viene y hacer un balance de lo que fue esta marcha del orgullo, esta 17ª marcha, y hablar quizás después de que el domingo asuma Javier Milei. Así que por ahí te volvamos a contactar. Es para nosotros y nosotras sumamente importante, obviamente, tu mirada después de tantos años, ¿no? En un espacio de tanta visibilización, siendo una de nuestras referentas, ¿no? De acá en la ciudad, por lo cual ahora invitamos a la comunidad a que nos encontremos el sábado en la marcha, y bueno, la semana que viene quizás podamos hacer un balance un poquito más pormenorizado y podamos charlar también de algunas de estas preocupaciones que venimos sosteniendo y que no se van a acabar el domingo, sino que al contrario, el domingo quizás empiezan a recrudecerse, ¿te parece? Así es, dale, muchísimas gracias. Así que bueno, repito, el día sábado a las 15 horas en La Rambla, las esperamos, que va a haber una feria, bueno, que comercializan productos con precios accesibles, bueno, hay actividades culturales de artistas de la ciudad, y a las 18 empezaremos a marchar, luego para volver a Los Lobos, ahí en La Rambla, con las diferentes artistas de la ciudad que van a terminar con el evento. Y por otro lado, contarle que tenemos 7 carrozas representativas de diferentes organizaciones de la ciudad. Así que muchísimas gracias por siempre estar acompañando todas estas actividades. Radio La Azotea, la verdad que siempre ha estado junto a la diversidad y al pueblo marplatense. Muchísimas gracias. No, al contrario, Radio de la Azotea también es parte de la diversidad. Vamos a estar ahí, nos vamos a encontrar el sábado, Cintia, y nos vamos a abrazar. Te mandamos un beso muy grande, gracias por este llamado, y seguramente la semana que viene podamos charlar un poco más y, bueno, proyectar, ¿no?, lo que puede llegar a ser este 2024 para nosotros y nosotras. A disposición, como siempre. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ahí pasaba una de las grandes, grandes referencias de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, Cintia Pili. No solamente una militante de la diversidad, también una militante sindicalista, también una militante de las organizaciones sociales, también una militante del campo popular, también una militante, ¿no?, de la Organización de los Derechos Humanos. Digo, es realmente, para quienes no conocen a Cintia Pili, es realmente una referencia en amor y es una referencia también en compromiso y en lucha organizada. Nos vamos a encontrar todos y todas el sábado allí, por lo cual agenden sábado desde las 15 horas en La Rambla.